¿Me están siguiendo la idea? Les cuento algo más. En los años 80 del siglo pasado, descubrieron en Egipto unos arqueólogos, entre unas ruinas datadas en 3.000 años o más. Oído acá. Y dentro de esas ruinas estaban conservadas unas semillas de 3.000 años de antigüedad. Sembraron las semillas y germinaron. ¿Cuántos años tenían esas semillas sin vida latente o en vida latente, mejor dicho? Vida latente, pero no, estaban enterradas. No tenían vida. Las descubrieron, las sembraron, las regaron y germinaron. Asombroso, ¿verdad? Aquí dice Jesús que nadie sabe cómo es que nacen y crecen. Y sigue diciendo Jesús, el maestro, sigue diciendo, y es que la tierra produce por sí misma. Primero brota una hierba, luego se forma la espiga y más tarde los granos que llenan la espiga. Usted siembra una caraota, germina y le va a dar una matita con vainitas y muchas caraotas. De una salieron varias. Cuando ya el grano está maduro, lo recoge porque ha llegado el tiempo de la cosecha. Esto me quiere decir a mí entonces, en breves palabras y rápidas palabras, para no extendernos mucho, que la semilla tiene dos connotaciones. Una, por supuesto, lógico, la palabra de Dios. La palabra de Dios es como una semilla. A veces no nace de una vez, a veces necesita ser regada, necesita ser abonado el terreno. A veces queremos que la persona reciba la palabra de Dios de una vez y no todos son capaces de hacerlo de una vez. No todas las tierras son iguales. Hay tierra que necesita ser limpiada primeramente, luego arada, regada. Necesita el riego, el agua. Y entonces y solo entonces brotará la semilla. Ahí es la paciencia del sembrador que da la palabra de Dios, que debe esperar que esa palabra germine. Igualmente en nuestras vidas, a veces llegamos a Cristo, venimos a la iglesia, recibimos la palabra, recibimos los sacramentos, pero hay cosas que todavía no han germinado en nuestro corazón. Hay palabras que todavía no terminan de calar en nuestras vidas. ¿Ve? Y ahora que hablamos de semilla y de multiplicación, un ejemplo clave de eso es el diezmo y la ofrenda. Hay gente que no le ha calado la palabra de que ellos deben devolverle a Dios el 10% de todas sus entradas. Y eso no les ha calado porque hay una reticencia, porque cuesta desprenderse. Cuesta desprenderse. Y aun cuando hay claro mandamiento bíblico y promesas y advertencia con respecto a este tema, no obstante, mucho la semilla de esa palabra no le germina en el corazón. Otros tienen que ver con el perdón. Hay gente que le cuesta mucho perdonar y la palabra nos manda claramente que debemos perdonar a nuestro prójimo. Y es clara la escritura, pero la palabra no termina de germinar porque seguimos teniendo rencor y odio o cualquier sentimiento negativo en nuestro corazón a la persona que nos ha ofendido. Porque desgraciadamente traemos una herencia cultural muy fuerte. La herencia cultural del latinoamericano es muy fuerte en cuanto a que es una persona muy ofendible. El latinoamericano se ofende de nada. Es delicado. Y en la iglesia del Señor, en el reino del Señor, no necesitamos ni los ofendibles ni los delicados. Al ofendible le digo que tiene que cambiar, porque la vida no se puede llevar ofendiéndose por cualquier cosa. Y al delicado le tengo que recomendar que se encierre en su casa y no salga para ninguna parte. Aló. Tenemos una tendencia fácil, no solo a ofendernos, sino a tener rencor contra nuestro prójimo. No es fácil desprendernos de esa delicadeza, pero la palabra de Dios nos manda. Cristo claramente nos demostró que se tiene que perdonar, que se debe perdonar y que al hermano hay que sufrir el oprobio con el prójimo. Cristo claramente nos ha dicho infinitas veces en el Evangelio y en las epístolas que perdonemos a nuestro hermano. Pero esa palabra tiene que germinar, hay que regarla, a veces hay que regarla, a veces hay que abonarla, hay que tratar de asimilarla, de hacerla vida, así como la semilla se hace vida, hay que hacerla vida en nosotros. ¿Cuántos están aquí todavía? ¿Usted no ve que, por ejemplo, nosotros tenemos muchas cosas buenas? Como latinoamericanos tenemos también una herencia cultural buena. Esa mezcla que hubo, ese mestizaje, también nos legó cosas increíbles. Y el venezolano, yo creo que el venezolano un poquito más que los demás. El venezolano. Usted no tiene idea. Porque a veces las informaciones que llegan son las malas, pero no las buenas. Usted no tiene idea cuántos se están destacando los venezolanos en el exterior. Usted no tiene idea cómo han sobresalido los venezolanos fuera del país. Y eso trae molestia a los demás. Pero ya de eso hablaremos después en una próxima reunión que vamos a tener. Porque tenemos muchas cosas buenas. Como venezolanos nos sobra todo de todo, pero también tenemos otras cosas muy negativas que si no las corregimos no vamos a sobresalir tampoco en el reino de Dios, que es lo más importante en nuestra vida. ¿Aló? ¿Cuántos creen aquí que el reino de Dios es lo más importante en nuestra vida? Vamos a ver. Seamos sinceros, ¿cuántos creen esto? Que lo más importante en nuestra vida tiene que ser es el reino de Dios. En otras culturas, por ejemplo, una persona que está muy presionada a otro viene y le dice cuatro bromas. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. La otra persona de una vez le cae la cosa. Pero al rato la persona que dijo el bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, inmediatamente o al ratito le dice, oye, oye, oye, I'm sorry. O sea, oye, discúlpame, discúlpame. ¿Qué fue? ¿Qué? ¿Sabe lo que hace la otra persona en otra cultura? Tranquilo, yo entiendo lo que te está pasando. Yo sé que estás muy presionado. Pero tú sabes lo que hacemos nosotros. No, a mí no. Sí, ahora sí venís. No, señor. No perdonamos al instante ni entendemos la situación, sino que de una vez, ay, mira cómo me habló. Ay, no sé qué más. Y esto y que todo. A mí me pasó una vez. Te lo voy a contar. Me pasó una vez así. Cuando eso yo andaba en La Habana. Y estoy en el centro de la ciudad. Y voy retrocediendo. Y en eso que voy retrocediendo está una muchacha como de 30 años. Y entonces no la vi, no le llegué, pero casi que le llegó y la muchacha se tuvo que mover. Entonces, cuando ya yo estoy frente a ella, le digo, chama, perdóname, fue que no te vi. Sí, no, chama, sí, en serio, perdóname, fue que no te vi. Sí, perdóname, ¿cómo no? Sí. Entonces le digo, chama, pero... No, sí, es que no sé qué más, que esto. Chama, ¿qué queréis? Que me mate. Así le tuve que decir. Así se lo dije. ¿Queréis que me mate para que te quedéis tranquila? De verdad que se lo tuve que decir. ¿Ah? No la vi, ni siquiera la toqué. No le llegué. Le pedí perdón 4 o 5 veces y todavía seguía reclamándome. Le dije, ¿qué queréis? Que me mate entonces. Y así que te quedáis tranquila, porque es que así son. ¿Cuántos están aquí todavía? no sabiendo lo delicioso, lo liberador que es perdonar la ofensa de inmediato, sin estarse enrollando la vida. Aló. No sabemos lo liberador que es eso. Necesitamos que la semilla de la palabra de Dios, hacerla germinar, crecer y fructificar en nuestras vidas. Todo lo que Dios quiere enseñarnos a través de su palabra, tenemos que aceptarlo como esa semilla y cambiar y transformarnos. Transformarnos. Necesitamos transformarnos. Ya tendremos tiempo de hablar de esos detalles, de esos defectos que necesitamos corregir en nuestras vidas. Porque sí se puede con el poder de la palabra de Dios. Y sí lo vamos a lograr, porque necesitamos extender el reino de Dios aquí en la tierra. Por último, para culminar, comparó Jesús el reino de Dios con una semilla de mostaza. Yo una vez me acuerdo que le traje a la hermana Nancy una cadenita con una especie de bombillito chiquitito de vidrio con un líquido que no recuerdo qué era, y en todo el medio estaba una semilla de mostaza. ¡Qué espectáculo! Una semilla de mostaza es una más pequeña que la semilla de la guayaba, más pequeña que la semilla de la guayaba, más pequeña. Es un grano de mostaza. Y Jesús dice aquí que cuando se siembra en la tierra, a pesar de ser la más pequeña de las semillas del mundo, crece después de sembrada y se hace mayor que las otras plantas del huerto, o sea, de aquello que tiene que ver con hortalizas. La más grande es la semilla de mostaza. Y hasta el punto que las ramas se extienden tan grande que hasta las aves hacen nidos o se posan bajo la sombra que da la mostaza. Mucha gente cree que las cosas del reino de Dios tienen que comenzar con grandeza, tienen que comenzar con... No es así, no es así. Yo tengo una frase que me gusta mucho, que es mía, y es la siguiente: ponga cuidado. De los pequeños principios a las grandes realizaciones. Así tiene que ser todo en nuestra vida, como un grano de mostaza. De los pequeños principios vamos a ir a las grandes realizaciones. Mucha gente quiere comenzar de una vez a lo grande y la mayoría no lo logran. Quieren abarcar mucho y terminan apretando poco, porque se olvidan de un principio divino, y es el de la semilla de mostaza. Que vamos de los pequeños principios a llegar a los grandes logros. ¿Ves? Y eso, lo bueno es que cuando somos así, en el plan divino de estos pequeños principios, está garantizado, anótelo muy bien los que anotan, está garantizado que vas a tener grandes logros, porque aquí dice que esa hortaliza se hace tan grande que otros van a venir a refugiarse en ti. ¿Aló? En ti vendrán las aves del cielo, otras personas vendrán a anidar en ti y a refugiarse bajo la sombra que tú vas a proveerles, porque tú eres ese granito de mostaza. ¿Cuánto me están entendiendo? Y para concluir, dice que de esta manera les enseñaba Jesús el mensaje por medio de muchas parábolas como esta, hasta donde podían entender. Pero no les decía nada sin parábolas, aunque a sus discípulos se los explicaba aparte. El reino de Dios, estas dos parábolas hablan del reino de Dios. El reino de Dios tenemos que seguirlo extendiendo. Quiero concluir con estos pensamientos que queden claros. y después usted mismo lo va a interpretar. Dios no juega a los dados. Dios no juega a los dados. Dios no hace nada al azar. ¿Ok? Dios tiene un plan determinado para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Y eso lo hablamos en las últimas clases de teología. Y tiene una carrera preparada para ti desde antes de la fundación del mundo. Y lo más desgraciado que le puede pasar a una persona es no saber cuál es esa carrera o no estar dentro de esa carrera. Y lamentablemente mucha gente transita fuera de la carrera de Dios. La preocupación más grande que debemos tener nosotros es cerciorarnos de que estamos dentro de la carrera que Dios nos trazó desde antes de la fundación del mundo, porque Dios no juega a los dados. Nosotros sí. Nosotros sí nos gusta inventar y aventurar y bueno, vamos a ver cómo me sale, pero Dios no trabaja así. ¿Aló? Dios no trabaja así. Dios ha puesto claros señales de cómo saber si es la voluntad de Dios. Y te lo voy a repetir porque ese es tema de un futuro sermón, pero te lo voy a dar rapidito. Las señales de que una cosa es la voluntad de Dios, tiene tres claras que si no las tiene, usted no puede saber si es la voluntad de Dios. Si usted las ignora, usted está cayendo en un terreno peligroso. Una es la paz que hay en su alma, la verdadera paz, dulce paz, cuando va a tomar una determinación o de saber si está en la voluntad de Dios. Esa es la primera. La segunda es que esa determinación o ese mover está completa y totalmente de acuerdo con lo que diga la palabra de Dios. Porque si alguien me dice, por ejemplo, Monseñor, te voy a contar algo. Voy a emprender un negocio y yo creo que estoy seguro que es la voluntad de Dios. Ay, cuéntame, sí, yo tengo esa paz de Dios de que está bien. Y no creo que esté en contra de la palabra de Dios. Pero no les he dicho el tercero y lo voy a dejar de último porque es el más importante. No sé si es la voluntad de Dios, pero ay, ¿qué es lo que vas a hacer? Contame. Bueno, Monseñor, puse una venta de licores. ¿Qué digo? No. Estás equivocado. Esa no es la voluntad de Dios. Monseñor, pues tengo un negocio que me está dando dinero. ¿Y qué? Estoy contrabandeando gasolina para Colombia. Nada de fraude, Dios no se mueve con nada de fraude. Dios no se mueve con nada que tenga que ver ni con fraude, ni con tracalería, ni con robo, ni con nada de estas cosas. Dios no se mueve con nada de esto. Así que no se preocupe ni siquiera en estar buscando nada, porque Dios no trabaja allí. Y nosotros tenemos que estar donde Dios está y donde Dios trabaja. Aló. Tercera y más importante. Primero, la paz. Segundo, no contradice la palabra de Dios. Y tercero, la multitud de consejeros donde está la seguridad según la Biblia. Es decir, si tus pastores, si tu obispo y tus pastores en consenso determinan que eso es la voluntad de Dios, tienes la paz, tienes la aprobación bíblica y tienes la aprobación de tus pastores, eso es la voluntad de Dios. Aló. Pero es tema de otro sermón. Vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a confesar.